Día Mundial de la Mujer. Voy a seguir hasta encontrar una parrilla en Dolores. No miraste bien en mis espejos retrovisores. Ahora que pusiste el freno, espero que encuentres algo bueno que morder. Que morder. Eduardo, subí la radio, yo enciendo un petardo. ¿Cuánto falta para llegar a cualquier lugar? Ojalá te sientas solamente un poco mal en el Día de la Mujer Mundial. En el Día de la Mujer Mundial. ¿Quién está preparado para ser un chico abandonado? ¿Quién tiene el blanco del camino en el ojo marcado? Edu, falta mucho para parar.